estoy bien preparado. No ve que es Cumana, cabrón. Se pone a bailar, se llena la pista si la cubana empieza a tocar.